sanitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Yeah, buenas tardes, ¿cómo está toda la gente en este viernes soleado? Esa es, preparándonos para todo lo que se viene en estos días, ¿no? Ya estamos en periodo de Inti Raymi, ahí cerrando un ciclo, abriendo otro ciclo, agradeciéndole a Taita Inti, así que vamos a tener un programa relacionado a esto el día de hoy. Ya están por llegar los invitados y vamos a primero empezar rindiéndole un homenaje a nuestro compañero y hermano Andrés Viracocha, que falleció lamentablemente, y nos vamos a ir con este temita en su honor. Manda el primer temita, DJ, esa es, respect Andrés, yeah. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. With love, how did Yeah, escuchando este temita ahí de Doors, Alabama Song, ahí para despedirle y agradecerle a nuestro hermano Andrés Viracocha, que partió lamentablemente, y agradecerle por todo el aporte que hizo a esta radio, a nuestro programa y al resto de programas. Este es Nunca y Zulu Radio, ya saben, 940M, le mostramos un respeto a él, a sus hermanos y a sus familiares y a sus amigos, incluyéndonos en esto. Igual recordándoles que el día de hoy va a haber una marcha para buscar el esclarecimiento de este fatal hecho. Así que les recordamos que el punto de encuentro es a las 7 de la noche en el MAGAP, y se caminará desde ahí hasta acá, las instalaciones de la Casa de la Cultura, para buscar un esclarecimiento de lo que sucedió, ¿no? Así que respect por Andrés Viracocha, y descansa en poder, mi hermano. ¡Yeah! Y vamos a continuar este programa. Tenemos dedicado para lo que va a ser el Inti Raymi. Ya nos estamos acercando, ¿no?, a este día 21 de junio, que es el solsticio tan esperado ahí por muchas personas, muy esperado por mí también, y queremos como indagar un poquito, ¿no?, hablar un poquito sobre esta fecha, sobre este ciclo, sobre este solsticio que se viene encima con mucho poder y mucho despertar, mucha luz. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre esto y cómo el Inti Raymi se encasilla en la memoria de los pueblos y cómo ha servido para seguir luchando, ¿no?, desde esta limitada a veces situación que tienen los pueblos indígenas, y cómo se ha logrado expandir, porque es una fiesta que ahorita tiene una escala nacional, es celebrada por muchos pueblos y comunidades a lo largo de todo el Ecuador, inclusive dentro de las comunidades que hay aquí en la ciudad, ¿no? Es un fenómeno un poco inusual. Y entender, ¿no?, cómo se dan estas dinámicas, vamos a estar ahí hablando un poquito de todo esto. Yeah. Así que vamos, y estamos aquí también con una invitada que nos va a ayudar un poquito ahí. ¿Cómo estás, Eri? Hola, cuéntanos. Chicos, ¿cómo les va? Súper bien y feliz de estar acá compartiendo justo este programa tan importante. Igual, despedirme de Andresito, que ha sido un compañero excepcional en este camino, en la radio. Y eso, así que respect. Espero que toda la gente vaya ya a apoyar a la búsqueda de la ya no más violencia de género, porque detrás de esto hay una violencia de género importante que hay que reconocer y tratar de eso. Y feliz acá tratando de que me cuentes un poquito más sobre el Inti Raymi, así que quiero saber más. Esa es. Bueno, hay algunas cuestiones, así algunas aristas importantes que se podrían desglosar de esto, y esto vamos a estar hablando también a lo largo del programa para poder ir definiendo, ¿no?, por qué es tan importante celebrar esta fecha. ¿Y por qué es tan importante enfiestarse también en esta fecha, no? Porque es la fiesta del sol. También, bueno, es conocida así un poquito también como las fiestas del San Juan, aunque esto ya es un fenómeno ya desde el sincretismo, ¿no? Un poco de una mezcla que existió a través del catolicismo de los pueblos, y entender, ¿no?, que la fiesta como tal se llama Inti Raymi. Así que vamos a estar ahí hablando un poquito sobre esto y las memorias de los pueblos para entender toda esta dinámica gigante que existe atrás, toda esta simbología del poder también que existe atrás, y cómo se va gestando, ¿no? Para entender, tal vez, ir viendo cómo son como los personajes, la música, la danza en sí, el ritual, ¿no? Hay algunos rituales específicos que se realizan para estas fechas en especial. Que vamos a ir igual conversando un poquito entre esos, así como para darlo sintetizadamente y resumidamente. Por el momento está el baño ritual, que obviamente se lo hace antes de la danza ritual para poder estar limpio, ¿no?, para poder estar preparado y fuerte, ¿no?, lleno de todas las energías necesarias para danzar las 24 horas siguientes. ¡Qué rico esa! Así que el baño ritual es de extrema importancia para esto, y bueno, la danza como tal, ¿no?, y lo que se podría también decir y encasillar desde el tinkuy, que es la lucha ritual, ¿no?, que existe también y existió, ha existido a lo largo de todas estas fechas, y ir hablando un poquito desglosadamente de todo esto. Yeah. Esto es Nunca y Zulu Radio, viendo el quinto elemento, y para empezar nos vamos a ir con el siguiente temita ya. Y de ahí vamos a seguir hablando un poco más sobre esta fiesta del sol. Respect for all. Échale, DJ.

pensando, ¿no?, en cómo se dan estas dinámicas en la ciudad, porque tradicionalmente estas fiestas son, digamos, desde el ámbito rural, ¿no?, desde el ámbito campesino, desde las chacras y las tierras, la cosecha, ¿no?, y de repente plasmarlo y trasladarlo hacia la ciudad también es un cambio un poco, no tan radical, pero es un cambio que se vive. Y nos gustaría como hablar un poquito de esto del Hatun Ayllu, ¿no?, que es una celebración que va a ser el segundo año, ¿no?, y que para mí sería buenazo que tenga 10 años y luego 50 años y luego centenar de años, claro, hasta el guaranga de años, mijo. Eso, su visca y guaranga. Justamente sí, yo les traía así para indicarles, este es el primer afiche del Hatun Ayllu del año anterior. Sí, también fue un esfuerzo así con comunitario, ¿no?, de todas las casas. Fue muy interesante, por ejemplo, ver cómo cada uno podía poner una parte de su conocimiento, ¿no?, en aportar para la construcción de este evento. El año anterior estuvo lleno de aprendizajes y de experiencias, ¿no?, y sobre todo de alegría, porque esto de celebrar al sol, de agradecer, bueno, culturalmente yo creo que es como un sacrificio o como una ofrenda que uno hace, ¿no?, una vez al año, ¿no? En todas las culturas lo hay, y para nosotros es muy importante estas fechas, porque son las fiestas de la cosecha, ¿no? Se celebra el sol, se celebra la tierra. Al maicito, por supuesto. Ajá. Con mucha abundancia, imagínate, con lluvias y con soles, tenemos ahora de todo en esta época así para poder celebrar. Entonces, sí, es muy interesante la propuesta del Hatun Ayllu, porque justamente es algo que en la ciudad nosotros normalmente no estamos expuestos a este tipo de información, a pesar de que existen pueblos indígenas ancestrales, comunidades dentro de la ciudad, dentro del, ajá, en el corazón de la ciudad y en las periferias también, ajá, que se han mantenido durante siglos, ¿no?, en resistencia. Y estas comunidades mantienen las celebraciones de estas de las que estamos hablando, del solsticio, por ejemplo, el solsticio de verano que estamos viviendo ahora. Y todas estas prácticas fueron poco a poco siendo borradas y prohibidas por los gobiernos, ¿sí? Muchos gobiernos desde la época de la conquista española, hubo decretos desde la monarquía para eliminar todo tipo, se llamaba, se me escapa la palabra, pero es como supresión de idolatrías, ¿sí? Extirpación de idolatrías se llama, ajá, justo esta época. Y todo esto lo que intentó fue borrar la memoria histórica de nuestros pueblos, ¿no?, de nuestro pueblo. Entonces, a pesar de todos los intentos que se hicieron, se ha logrado esta memoria mantener. Y en el caso de Quito particularmente, yo lo veo así, en nuestros pueblos aledaños, por ejemplo de la provincia de Imbabura, comenzando por Tabacundo, llegando a Cayambe, a Otavalo, así a Peguche, nosotros podemos ver que ahí es muy fuerte esta identidad, ¿no? Cotacachi, principalmente. Uy, exacto, me salté de Cotacachi. Imagínate, entonces, nosotros hemos disfrutado de estas fiestas en años anteriores, y bueno, nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué nosotros en Quito no celebramos nada de esto? ¿Sí? Desconociendo nosotros la celebración que han tenido estos pueblos originarios, como dices, que han existido aquí en Quito, y que sí lo han hecho. Pues nosotros no lo sabíamos y dijimos, bueno, tenemos que investigar más sobre este tema. Y la gente también tiene que conocer más sobre este tema y por qué es importante conocer por qué se celebran estas fechas, para saber más de nuestra identidad y nuestra cultura. Ajá. Y sobre todo apuntar a la parte de los jóvenes, ¿sí? Desde el arte y desde la música. Las nuevas generaciones y sus formas de expresión, ¿no? También que se suman con fuerza, también interesante. Digamos, recién nomás hubo en el Nervio Popular, que nos mencionabas que también formas parte de un lanzamiento de cortometrajes, si no me equivoco, una exhibición de cortometrajes que ya comienzan a visibilizar también cómo son estos procesos dentro de las comunidades que se encuentran metidas en el corazón de la ciudad de Quito también, me imagino. Cuéntanos un poquito sobre cómo estuvo el evento. Sí, estuvo muy bueno, en realidad la convocatoria fue muy buena. Nos vinculamos con la escuela Tinkunaku y de lenguaje quichua, y ellos tienen un trabajo muy profundo de organización desde las bases incluso, y de capacitación también en lo que es la cosmovisión andina, ¿no? Una preparación más teórica también sobre el tema, que es lo que recientemente está surgiendo, ¿no?, en este momento. Está cogiendo fuerza, ¿no? Está tomando fuerza, ajá, como este otro tipo de conocimiento también estamos viéndolo como válido, ¿sí? Entonces, a partir de esto y de esta vinculación, se propuso la muestra de 5 cortometrajes quichuas que fueron en el Nervio Popular. Comenzamos como a las 7 de la noche, hubo mucha afluencia de personas, vinieron estudiantes de la central, vinieron extranjeros que están de viaje por Quito, vino muchos runas vinieron. Eso me dio a mí de alegría ver la casa, que puedan también venir personas indígenas, sí, hombres y mujeres. No me gusta mucho la palabra indígena, pero no encontré ahorita otra. Porque, bueno, también tiene una carga significativa, ¿no? Claro. De todas maneras, el público lo receptó muy bien a estos cortometrajes, les gustó. Y luego todos los directores y productores de los cortometrajes estuvieron presentes. Entonces se formó un cineforo en la parte final y se pudieron hacer conversaciones sobre la producción, sobre la cosmovisión también que encierran estos cortometrajes. Porque, por ejemplo, había unos que eran más realistas y otros que se iban más por la parte de la mitología. Sí, entonces se hablaba del tema de los espíritus, de la vinculación con la naturaleza, del respeto, de la ritualidad. Y bueno, uno de los puntos interesantes que me parecieron en el diálogo fue que ellos dicen que el nombrar también cine quichua o decir este cine indígena es otra forma de discriminación también. Segregación. De segregación. Separar. Exacto, está separando. Dicen, nosotros no queremos hacer ese tipo de cine. Nosotros lo que hacemos es cine como tal. Claro. ¿Sí? Entonces que se nos reconozca a la misma altura que se le reconozca a cualquier productor. Y no por ser indígenas vamos a hacer un tipo de cine. Este cine no. Entonces es un cine como en general, pero que sí tiene toda esa carga cultural y esa carga... Simbólico. Es interesante justamente lo que dices, porque entender desde este plano, desde lo espiritual, desde lo simbólico, desde los personajes que existen, ¿no? Desde la mitología como tal, es totalmente trascendental para este tipo de discusiones, porque muchas veces nos encerramos, digamos, bueno, no en nuestro caso, ¿no? Pero digamos, en el común de la gente se encierra solo desde el ámbito, desde el folclore, digamos, ¿no? Sin entender como las cuestiones más internas y más del pensamiento, o sea, desde el tuétano, digamos, ¿no? Desde la médula, ¿no? Uh-huh. Lo que realmente importa. Y entender este tipo de cosas es fundamental para poder entender este tipo de dinámicas donde, claro, existen los personajes del estandarte, digamos, de las fiestas que vendría a ser Taita Inti. Y bueno, yéndose más arriba, ¿no? Que existe este ente tutelar, esta deidad tutelar que se llama Pachayachachik, y que a partir de Pachayachachik se crearon el sol, la luna, las estrellas, el rayo, ¿no? Y Yapa. Que son como las deidades tutelares que están ahí para poder dar vida, ¿no? Y sin esto no se entiende nada, pues entonces, por eso mismo entendemos que existen estas deidades tutelares y que a través de estas deidades tutelares todo se va gestando y se va moviendo y hay que agradecer por eso mismo. Nos encontramos ahí, se va sumando la gente, qué gusto. ¿Sabes? Nos encontramos aquí con Gabriel, ya estamos aquí, la Casa hola, Machángara hola. Presente ahí llegando. También. Aquí el hermano Gens también ya sumándose, esa es. Vamos a seguir hablando un poquito de todo esto. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación, Alejandro Caí. Chévere poder estar en estos espacios para comentar las construcciones sociales que se están dando y nada, pues cómo nos estamos moviendo como colectivo. Esa es, ahí. ¿Tú cómo estás, hermano Gens? Buenas tardes, people. Retomando los mics a los tiempos. Un saludo a toda la gente. Yeah. Ya sabes, viernes sinónimo de Nunca y Zulu yeah. Radio. Perdón por la demora, ahora de ahí, llegando, pero con la mejor energía para este programote. Justamente, estábamos hablando un poquito de cómo se va manifestando todo esto del Hatun Ayo, entendiendo que es una celebración desde las juventudes, desde las casas culturales y desde la ciudad, ¿no? O sea, no estamos saliendo de la ciudad, estamos tomándonos la ciudad y tomando esta memoria histórica que nos pertenece y compartiéndola con la gente, ¿no? Haciéndola visible para la gente y invitándole a la gente también para que se sume, ¿no? A todas estas, a estos procesos y a estas manifestaciones que implican también resistencia, ¿no? Es como, lo diría, ¿cómo se llama este man? Bolívar Echeverría, de lo del etos barroco, así que dice que todas estas representaciones llenas de colores y llenas de muchos aspectos tienen como objetivo común la resistencia, que es lo que ha manejado como siempre la memoria de nuestros pueblos y es algo que nuestros pueblos y lo que nosotros mismos somos se ha negado siempre a dejar de lado y es increíble no ver cómo todo esto se va gestando. Y bueno, para seguir conversando un poquito nos vamos primero con el siguiente tema y esto es Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento. Yeah, échale DJ. Thank you. digo fuego a todo Babilón que respeta el código del hip hop. Quiero, hay que tener conciencia de lo que hacemos, no tengas miedo contra la opresión del barrio que crece más tu sin ego. Es para edificar y unificar, el guerrero no es un juego. Esto tiene disciplina, esto es para el poder que no. Polis, marioneta del sistema, cura protege y a la puerta te golpea. Polis, marioneta del sistema, cura protege y a la puerta te golpea. Sigo luchando, letras enfocadas del oído afinando. De mejor manera explicando lo que está mal. Hagámoslo con conciencia y así porque que está mal. Vamos respetando y hagámoslo respetar. La chincha barrio que rap anda mal. Algunos no entienden, no saben actuar. Cultura de respeto, sinónimo de igualdad. Acción de percusión es el momento de interpretar. Chuta de la calco, cual mensaje sin igual. Acércate, mira bien. Somos la compañía, venimos a disfrutar y traemos. Que la comienza si no nos encontramos con ignorancia. Pocos elementos, 24, 7, poco familia. Y con filosofía, salimos de la dieta. Y la comienza y llega desde el centro del planeta. Pero mucho respeto, la familia representa. ¿Acaso vi humo de gallas de molesta? Me volaste a un lado que tu vida me apesta. Si no tienes respeto ni por ti ni por el resto. No me imagino lo que ocurre en el concreto. Demasiado opresión, demasiada corrupción. Desciende la presión en el sur de Quito. Este lado mata, tanto destruido. Desolados, desesperados. Dinero buscando adentro o afuera. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Así es, escuchando ese nuevo tema de la Ciudadela Psicópata Crew. Ahí un saludo para todos los locos, ya saben, full respeto para toda la people. Para la siesta twista que estaba de cumpleaños también. Feliz esa cumpleaños es. De ahí a lo lejos. Que esa la haya pasado chupa, bien. ¡Chupa, hombre, chupa! ¡Eso es! ¡Asienta! ¡Sentarás duro, sentarás! Esa es. Siguiendo con esta dinámica, a mí me gustaría preguntarte, hermano Haynes, ¿por qué crees que es importante dentro de las dinámicas del hip hop y de la hip hop culture tener en cuenta estas fechas y celebrar estas fechas y sumar nuestros esfuerzos a este tipo de celebraciones? Bueno, yo creo que esto fortalece y reivindica la identidad y el proceso de lucha que ha tenido nuestros ancestros, así como la gente negra que desarrolló el hip hop también tuvo sus ancestros, un proceso de lucha y también de regresar a ver atrás y recordar quiénes eran, ¿no? Porque en medio de todo ese caos donde nació la cultura, estaban perdiéndose más que nada sus identidades, y fue por eso que decidieron destilar finura, utilizando más que nada y mimetizando otra vez lo ancestral con lo moderno y lo urbano. Entonces es bueno que nosotros también, en honor a eso y en honor a nuestros ancestros, también por amor propio logremos descolonizar nuestro pensamiento y adquirir estos rituales ancestrales que son tan propios nuestros, y sentirnos tan orgullosos porque nos abre las fronteras mentales que todo el mundo tiene, esos límites de la religión, de los dogmas que te implantan, y te libera y te ayuda a ver más allá y a sensibilizarte también, ¿no?, con la gente y con tu entorno que te rodea. Entonces creo que por eso es importante, cacho, recordar siempre, y desde nosotros como hip hoperos también estar orgullosos de lo que somos, ¿no? Porque si bien es cierto, esto pudo haber nacido allá, pero nuestra realidad es aquí en Ecuador, en Quito y Guayaquil y todo lado, que nosotros tenemos que luchar por entender quiénes somos, ¿no? Así es, así es. Desde el mundo andino, ¿no? Que es importante también entendernos, hermandado, y mucho más allá, desde Lavia Ayala como tal. Un saludo para toda la gente que nos escucha ahí en la totalidad de Lavia Ayala. Importante entender, éramos conversando un poquito sobre este simbolismo y el poder que existe dentro de esta dinámica, y hay un concepto que es básico. Aquí Gabriel nos estaba comentando un poquito sobre lo del Taki Uncuy. ¿A qué se debe esto? ¿Qué conceptualiza este Taki Uncuy? A ver, hermano, así a profundidad, este es un tema muy amplio, ¿no? Pero de lo poco que yo he podido leer, así investigar un poco, el Taki Uncuy viene de... Taki es como canto, ¿no? Uh-huh. Uncuy es como enfermedad. ¿No? Entonces viene a ser como la enfermedad del canto. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los españoles y vieron que nuestra gente, los ancestros, los antiguos, hacían círculos y ellos empezaban a cantar, ¿no? Con las sonajas y esto, y la gente empezaba a aliviar, empezaba a vomitar. Entonces se asustaron y dijeron, no, les enferman con el canto, ¿no? Les están embrujando, les están encantando y les enferma a la gente con el canto. Entonces, efectivamente, al escuchar esto, nuestros ancestros dijeron, sí, pues por ahí está el miedo, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros enfermamos con el canto y tomaron este concepto del Taki Uncuy como resistencia. Entonces, eso lo aplicaron a la danza, ¿no? También, ¿no? Como para que no sea impuesto, era una forma de contestación, contestataria ante el dios cristiano, ¿no? Que les querían imponer. Entonces, el Taki Uncuy al nivel de la zona andina, de toda la Vía Yala, se convirtió en una fuerza, ¿no? De resistencia para la gente. Eso como en concepto del Taki Uncuy. Entonces tiene chévere así para que podamos invocarlo, así como, claro que sí, como fuente de conocimiento, para que si danzamos, tocamos, cantamos, ¿no? Pongamos esta entender, resistencia, este retorno, ¿no? Y ese poder que conlleva también, claro. ese miedo que se transmite con las palabras y el viento, ¿no? Y los sonidos. Todos los elementos, entonces, que intervienen y nos pueda fortalecer, ¿no? Para eso, para seguir ganando más identidad, ¿no? Para que las cosas que creamos así surjan desde nuestros propios entornos, influenciados y enraizados desde lo que ha crecido y ha nacido aquí, porque eso nos impusieron, nos cortaron, ¿no? El conocimiento, nos cortaron la fuente de donde venía muchas cosas, ¿no? Porque nuestra gente tenía conocimiento del cielo y de la tierra y de todos sus ciclos, estaban muy conectados. Entonces, claro, al cortarnos de eso, nos cortaron mucha identidad. Pero pienso que todos estos ejercicios, así, todo esto así que hacemos, así con nuestra juventud, el de investigar en esta época de información y todo, nos fortalece como para que todo eso retorne y podamos direccionarlos hacia cosas nuevas, ¿no? Claro. Y mejores. Y justamente sumándote a todo este tipo de experiencias, ¿no? Y a esta toma de espacios, ¿no? Y esa rehabilitación de espacios y huacas que es necesario otra vez como aflorar, como regar agüita a la semilla que está ahí, permanece ahí en la tierra, ¿no? Para que vuelva a crecer toda esta cosmovisión, esta sabiduría a un nivel más generalizado, que ha estado siempre presente desde la conquista española, ¿no? Porque hay muchos referentes históricos de resistencia. Entre los más principales podríamos mencionar, bueno, desde aquí, desde Cayambe, digamos, los procesos que han tenido Tránsito Maguaña y Dolores Cacuango, uh-huh, Tremendas Mamas, Pucha Guarnis, o remontándonos un poquito más antes, en Perú, a Túpac Amaru y su proceso revolucionario, donde manejaban todo este proceso del Taki Uncuy y todo este conceptualmente movimiento de resistencia que se iba en contra de la aculturación, ¿no? Que mantenía como la memoria histórica de los pueblos ancestrales, de los pueblos indígenas, de los pueblos de indios, y que se ha gestado como siempre, ¿no? En el hip hop parecía eso, es lo exactamente mismo. Eso ahí quería ponte a acotar lo que tú decías en esta parte en la que recuerdas la memoria de las Guarmis guerreras y más que nada de Túpac Amaru. Justamente uno de los íconos de nuestra cultura hip hop, que es Túpac Shakur, su nombre es en honor a Túpac Amaru, yeah, que su madre fue Pantera Negra y conocía esos procesos de lucha, ¿cachas? Entonces le calificó como Túpac en honor a ese guerrero también nativo de acá. Y así como tú contabas esta situación del Taki Uncuy, es como o sea, yo lo siento, lo escucho y es como que también escuchara como que fuera el rap, ¿me entiendes? Porque pasaba lo mismo que claro, pasaba con la gente. La historia se repitió, pero en los años 70, ¿cachas? Cuando nació todo, el hip hop nació porque estaban empezando a tener miedo, ya que el Bronx era el Vietnam chiquito y habían las pandillas y había mucho asesinato, entonces... De la misma manera también fue como que la danza, el rock dance, que es la danza de los pandilleros y todo eso, nació para hacerles tener miedo y de paso pacificar entre las masas para que ya no se maten entre ellos, ¿no? Y eso es lo que... Exactamente, exactamente. ¿Tú quisieras aportar algo también a...? Claro, sí, estoy escuchando con mucha atención porque esto de la música está muy, muy, es muy importante para esta celebración del Inti Raymi. Y para la, ¡achieta, achieta, para la mantención de la cultura, ¿no? Claro. ¡Uy! Bueno, hombre, guapo, guapo. Guapo, bueno, entonces, claro, porque también aquí se prohibió la música, se prohibió que se reproduzca la música y se prohibió que se cante, incluso que se hable el idioma quichua, ¿no? Que se enseñe, ¿no? Ahora estamos en otra época, pero de todas maneras, la cultura actual como nosotros la tenemos, la conocemos, ha sido como lo que nos ha llegado, pero en el camino se quedó y yo creo que se perdió un montón de información, de documentación y de conocimiento que actualmente está dormido, ¿no? Está oculto. Y bueno, la música viene a ser como parte de esa flor, ¿no? De esa semilla que estuvo hace tiempos en la tierra, pero que ya está florecida, ¿no? Y que ahora puede mostrarse, abrirse así con belleza para poder sensibilizar a otras personas sobre esto. En Peguche da algo muy lindo, lo que se da el 22 de... El baño ritual. El 22 de junio, sobre la toma de la plaza. Sí, yo fui como hace 3 años, me parece, a esta celebración y me quedé impresionado realmente. Porque vi como todas las familias salen a la plaza y hay una infinidad de grupos, con una infinidad de instrumentos, con una infinidad de canciones. Que yo me puse ahí y dije, hijo de puta, perdón la palabra, es la música es infinita, ¿de dónde nomás sale? O sea, hay una variedad increíble, una diversidad de tonalidades y de canciones, que cuando uno se acerca a los taitas así como a conversar, ellos te dicen, bueno, la música sale de la cascada, ¿no? De ahí viene como la inspiración y sí, o sea, tú vas a la cascada y sientes un montón de energía y ahí volvemos a hablar, ¿no? del tema de las huacas y de los espíritus que nosotros queremos volver hacia a recuperar esa relación. Pero este ámbito espiritual que es netamente esencial para estas fiestas, porque no hay que verlo como desde un folclorismo, desde un folclore, porque esto es algo muy sustancial, muy sustancial, sí. Y es justamente el ámbito que se debe tener como más cuidado, no entenderlo desde la espiritualidad, porque la espiritualidad es realmente lo que hace a la fiesta como tal, o sea, lo hace llamativo. Y bueno, dejando como claro esto del Takiunku, yo quisiera contarles unas ciertas estipulaciones que se dio desde este movimiento y como de preceptos que existían para este movimiento, que eran básicamente el regreso y la veneración de las huacas y los apus. Hablar en lengua materna, que era esencial, porque obviamente les imponían hablar el español. Inicialmente, y digamos, los españoles aprendieron quichua para poder, a través del quichua y de las lenguas vernáculas, poder completar esta intención de colonialización, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno de los preceptos del Taki Uncuy era hablar en lengua materna, es decir, en quichua, en aymara, en quechua, en puquina incluso. Fuera de eso, el retorno a las raíces espirituales, que es como lo sustancial y lo esencial, porque eso es lo que abarca todo. Sin esto simplemente se queda en una fiesta de colores, digamos. O sea, no, y es muy importante como puntualizar en eso y también dar a conocer a la gente los sentidos de por qué se celebra, ¿no? No es simplemente como es la fiesta y punto por tal, no, sino que tiene un trasfondo, como decías, astronómico, tiene un trasfondo científico y un trasfondo muy espiritual, que está ligado a las creencias de los pueblos, ajá. Entonces sí hay que como puntualizar eso, porque muchas veces se piensa que es como mucho folclore y esto no hace mucho daño, porque pierde, le quita el sentido a lo sustancial. Ajá. Por eso un poco en el Hatun Aiyu la intención es también dar conversatorios para que se pueda la gente enterar y también conocer los que no han tenido la oportunidad quizás de estar en una comunidad o de vivir alguna fiesta y saber por qué se da, ¿no? esa celebración, cuál es la dinámica y cómo es el compartir los otros valores, otro tipo de valores que se dan, ¿no? en estos ámbitos. Es buenazo, Andrés, sí, así como nuestro trabajo y como hemos ido creciendo, yo veo como construcciones sociales, ¿no?, que están pasando a diario, que está vivo, ¿no?, en la gente mismo, en, como decimos, o sea, en la tradición oral de nuestros pueblos, ¿no?, en lo que nos pasan, en sus cantos, en los cuentos, en, todo está vivo, ¿no?, está en movimiento. Entonces estas construcciones para mí son buenas porque al momento de construir necesita bases, necesita fondo, y eso es lo bueno, que nosotros tenemos un buen legado. Si nos ponemos a indagar, tenemos bastante de donde tomar información o poder retomar ciertos ritos, diseños, costumbres, ¿no? Sobre todo que había la relación con el río, con los ojos de agua. Ya es tiempo. No, y otra cosa que decías ahí, que de las huacas, es bien importante porque si hablas de una cuestión espiritual, para antiguamente todo tenía espíritu, ¿no? Todas las cosas tenían espíritu. Entonces, al referirte a huaca, no solo hablamos de un lugar físico, ¿no?, o de una o de un templo. Sí, huacas era todo lo que podía haber una relación con el espíritu mismo. Entonces, otra cosa que ellos lo tomaron con fuerza fue que ellos eran poseídos por los espíritus de las huacas, los danzantes, para el Taqui Uncuy, ¿no? Entonces también surgían las posesiones, ¿no? Pero esa era su manera de no dejar en el olvido cómo su gente se relacionaba antes con estos centros de poder y todo, que es lo que nosotros estamos haciendo con el Hatun Ayu, ¿no? Yeah. Recorriendo las antiguas huacas, los centros de poder, donde la gente, donde estaban los templos, donde pusieron las iglesias, ahí estaban los templos. ¿Por qué viene la toma de plaza? Porque están retomando esos lugares que eran sus templos de poder. No era una plaza, sí, eran templos. Entonces, la toma de plaza viene en esa resistencia, como a retomar lo que es de ellos y que les impusieron ahí una iglesia, claro, y una cruz. Entonces, chévere, ¿no? Y profundizar en todas, ¿no?, estas cosas. Claro. Eso para nuestros radioescuchas, ya saben, para los hermanitos que sean amazulos, las lecciones infinitas que estamos desarrollando a lo largo de toda la Runamérica, para que lo tomen en cuenta y tenerlo archivado, este conocimiento, que no se pierda y que a través de esta generación y de nosotros los jóvenes, parece que están hablando los abuelos con el Taita Viento, ¿no? Está vivo en nosotros mismos, está en el colectivo, así, en el inconsciente colectivo está toda esta información. Entonces, exacto, solo hay que despertar la memoria y sumarse. Y nos vamos a ir con el siguiente tema, mi gente. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, así para que se pongan pilas ahí, agradezcan al sol y estén pendientes del solsticio que se viene el día miércoles 21. ¡Uy, ay, ay! Quinto elemento, el hip hop es el conocimiento. ¡Taki, taki! ¡Suénale, DJ! Esto es un tributo, dirá, al trío Los Invayas. Que escuche el sample y que lo cache. ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Gracias, pana! ¡Gracias de la colita! ¡Buena vibra! ¡Buena energía! ¡Hey! Tras algunos años de canciones y revoluciones, siguen sonando los gritos de los socavones. Los jóvenes enaltecidos hacen interpretaciones. Con sus guitarras recuerdan viejas emociones. Con la voz de Víctor Jara y la América soñada, Ucamaui, que como el remiso de Guevara y la nostalgia de ese fin del siglo. Que la siento como un padre, aunque solo soy un hijo. Sin grupo fijo, anarquista y muy prolijo. Aún recuerdo lo que el padre Ernesto dijo. Frente a sus verdugos sin mirar nunca al piso. Yo, relájate. Que vas a matar un hombre. Era uno como cualquiera que dio su vida sin importarle lo que sucediera. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos unificando. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos unificando. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos unificando. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos unificando. Yo, si Cucu ni mi Y allá con mi mamá, tu cuya una joya vi a París. Yo una caída para tapar lágrimas, tan agitada, mi sencilla táctica. Hasta que hay yo una caída al papi, ya me gana, pues pa' ni fin y matan a dar y ni corpica. Una chupa que viene muy allá, que más chamuya, no tiene con mi café ni canchín, tu cuya. La historia ya trazó el camino, esto no es divino. Somos seres humanos, constructores de destino, que le ponen su huella al mundo para poder ser, reconocerse los unos a los otros, someterse. Hablamos de la realidad, el cambio social, de que la propiedad privada no va más. Cayó la máscara de la democracia, cayó la máscara de los partidos de vanguardia. Reivindicamos la historia abierta, donde se combaten con las armas y con las letras, donde la masa también piensa. No es la gran ciencia, donde el sabio es la vergüenza. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Cada vez que te mando para la mente, que es lo que te viene. No te hablo de lo místico, no hablo del ADN. Pasamos el mismo problema, vivimos el mismo discurso. Resistimos como debe ser, el primer mundo. Coge tu instrumento, camina en el pavimento, revolucionando con tu canto, vas a el último aliento. Las palabras claro que se las lleva el viento, porque el viento es el que ayuda, que se esparza por el firmamento. Historias que esperan ser escuchadas con la gente que se siente con ella identificada. Si dando cuenta de todo esto que nos une, lo que hace reaccionar ante este mundo. Somos americanos, tenemos una sola canción, con el puño en alto al ritmo de un solo corazón. Por más que no saben los ojos, nada se nos escapa al decirse americano, ¿de qué diablo se trata? Sin ella mi canchi, yo puedo quitar su paz, si que es por paz. ¡Hasta la próxima, Quito! ¡Con el astro sol, bro! Esa es, mi gente, escuchando ese temita de los niños ahí. Un saludo para los locos de ahí, también de Imbabura, que han de estar zapateando como locos en estas fechas también. Esperamos sumarnos también a toda esa energía colectiva para seguir desde este Taki Uku y también desde este movimiento de resistencia que se está gestando desde todas las casas culturales que están paradas aquí y en el resto de la Via Yala, ¿no? Que están siempre fuertes ahí en la contienda. Justamente. Todas las casas culturales tienen un nombre ancestral. Todas las casas culturales. Y eso es porque los jóvenes están ahorita sintonizándose nuevamente, regresando a sus raíces, ya que estamos volviendo, viendo atrás, la vista atrás, nuestra genética y nuestra conciencia colectiva. Pachacuti. Nuestra conciencia colectiva está activándose y entendiendo este tipo de transformación, de cambio, ¿no? De entrar a una nueva era. Y a ver, estoy con una confusión yo en este momento. ¿Cuándo es el solsticio y cuándo es el equinoccio? ¿Cuándo es ese fenómeno que ocurre aquí que no se puede ver la sombra para ningún lado? Okay, son cuatro fiestas en el año que existen en el mundo andino. Estas cuatro fiestas, un paréntesis, entre las casas culturales como una Quitu, queremos celebrar estas cuatro fiestas del año como un ejemplo para nuestra integración, para hacerlo juntos, ¿no? Okay. Los equinoccios y los solsticios son cuatro etapas del movimiento del sol. Los equinoccios son cuando el sol está justo cae perpendicular al eje de la Tierra, ¿sí? Entonces, esto se da en el 21 o 22 de marzo y se da en septiembre, en las mismas fechas, ¿sí? Entonces, en estas fechas nosotros tenemos el sol que no da sombra a las 12 del día. Entonces, si tú pones un palo en la tierra así perpendicular, nunca te va a dar sol. En equinoccio. Ni a ti mismo te va a dar sol en equinoccio. Claro. Entonces, es un tiempo de mucha luz, dicen. Y aparte, nosotros, privilegiados por vivir aquí en Quito a 2.500, 2.800 metros. La tierra del sol recto. Estamos más cerca todavía de ese sol. Entonces, dice que somos un pueblo lleno de luz, ¿sí? Y nos estamos alimentando de mucha luz, más que en todo el mundo, todo el tiempo. Luz de la Via Yala. Eso. Y el solsticio, en realidad, es este movimiento del sol es un movimiento de vaivén, ¿sí? Que va saliendo más al norte y va saliendo más al sur dependiendo de la época del año. En este momento, en el solsticio, estamos llegando al extremo que en el amanecer el sol sale por la parte más al norte que puede. Entonces el 21-22 de junio el fenómeno significa que el sol, el movimiento del sol se ha detenido, ya no va a avanzar más hacia el norte y parece que tiene como que se detiene ahí, como que no va a ir más allá y luego vuelve en su recorrido hacia el otro lado, ¿sí? En esto se demorará tres meses hasta el equinoccio, hasta el centro, y otros tres meses hasta el próximo solsticio. Justamente esto marca un montón de cambios climáticos en el año, cambios en la energía también agrícola, ¿sí? Forman así como los hitos para sembrar y para cosechar, y por esto nuestra gente los festeja y los agradece así con todo el corazón. Claro, igual teniendo en cuenta que estas fechas, estas conmemoraciones y celebraciones están relacionados netamente al calendario agrícola, ¿no? Que es bastante importante mencionar. Va la relación con la tierra, claro. Exacto. Sí. Y claro, y hay que entender que, claro, sin estos factores, digamos, sin el sol no hay vida, sin tierra no hay vida. Y todo está interrelacionado, está interconectado, y claro, son factores que deben estar vistos, o sea, como un todo, ¿no? O sea, no aisladamente, porque todos necesitan esencialmente de eso para existir, para que exista la vida. Entonces es importante mencionar también eso. Y bueno, cuéntenos un poquito cómo está estipulado el cronograma para este Hatun Ayu, como lo más importante, porque estamos a punto de terminar el programa y hay que hacerlo para que la gente se sume a esto. No se olviden, hay noche High Session Party en la Nina Chunku, no te lo puedes perder. Yeah. Nuestra agenda cultural. Sí, goza como chancho en posha. Bueno, les queremos invitar así con mucha alegría y para compartir así en familia, en amigos. Desde el día lunes tenemos una agenda desde el día de mañana tenemos una agenda bastante, bastante ajetreada, ¿no? Con un montón de cosas para conocer. Mañana en el Nervio Popular, que es en la Mercadillo y Ulloa, cerca del Seminario Mayor, va a haber el Festival de Inti Raymi 2017. Es un festival que tiene una feria desde las 10 de la mañana, que dura hasta las 7 de la noche, y existen talleres gratuitos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A partir de las 3, 4 de la tarde hay un concierto con 4 o 5 bandas de muy buena categoría, muy buenas, profesionales, así muy recomendadas, para que vayan y puedan disfrutar de una gran fiesta, de una gran celebración. Esto lo tenemos todo el día de mañana en el Nervio Popular, así que están muy invitados de ir, de buscarnos también en las redes sociales, darnos un like y venir. El Hatun Ayu. Ahora, para el Hatun Ayu tenemos dos conversatorios del día lunes, que también pueden buscarlos en la página web. Chequea. Comenzamos como tal el 20, el día martes 20, a las 9 de la noche en el Panecillo, en la cima del Panecillo, en el Mirador. Invítale a la gente, 7 de la noche pueden encontrarse en Anina Shunku, ¿no? Exacto. Que queden para Plaza 24 de Mayo para que todas suban. Las personas que quieran venir acompañándonos y subir en grupo, vamos a encontrarnos a las 7 de la noche en el Nina Shunku, ¿sí? Vamos a subir hasta el Panecillo y luego, tipo 9 y media, vamos a comenzar a bajar por la parte del bosque en un recorrido súper mágico hasta la 5 de junio y de ahí más abajo hasta el río Machangara. Al ojo de agua. Todo esto lo hacemos ritual. En compañía de música, de flautas, de quenas, de gaitas, de guitarras y cantando y bailando, ¿no? Cuando llegamos a la piscina del Sena, que se llama de esta manera, hacemos un baño ritual en un pozo de agua con aguas de manantiales del Pichincha y del Panecillo, que salen directamente de ahí, ¿no? De Chungo. Ajá. Sí, de Chungo. Luego de esto, igual en procesión o todos juntos y cantando y bailando, llegamos a la casa Machangara, que está ya muy cerca de esta piscina. Machancara. Y bueno, Gabo, explícanos cómo qué es lo que tenemos preparado de ahí. Bueno, entonces después del baño, así todo esto, así es como que se va recreando, tratando de hacerlo con full corazón de las tradiciones de nuestros pueblos, ¿no? Entonces este baño es como de fortalecimiento para llegar a la parte ritual, ¿no? En Casa Machancara. Entonces vamos ahí a hacer un círculo, vamos a estar con los danzantes, con toda la gente, y vamos a hacer un temazcal también, ¿no? Todo esto como evocando a lo que te dijimos antes, a la memoria, ¿no? Todas las prácticas, diseños, ritos que nosotros hacemos así con mucho respeto es para que activemos la memoria de estos espacios, de los lugares, como individuos, como colectivo, ¿no? Exactamente, un saludo ahí para toda la gente. Les invitamos a que se metan a al Facebook a buscar Hatun Aiju. Van a encontrar toda la información que necesitan. Igual el todo. Resto de eventos que hay a lo largo de la próxima semana, empezando desde mañana. Y un saludo para toda la gente ahí para despedirnos. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Esto es Nunca y Zulu Radio. Agradecemos a todos los invitados del día de hoy. Gracias, paz, gracias. Respetos para toda la people. Hatun Aiju, Hatun Aiju. ¿Sabes? Esto fue para Chichita. Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición. Promoción.